¿Tú qué haces hoy, Luis? ¿Qué película vas a ver? Hoy estoy muy contento. Voy a ver la de Guillermo del Toro. ¿Ah, sí? Es una de terror, ¿no? No es de terror. Es fantástica. Es buenísima. Es de una niña que... Ya veo que te gusta el cine fantástico, ¿no? Sí, me encanta. ¿A ti no? Bueno, sí. Me gustan las de ciencia ficción, pero prefiero el cine de aventuras. ¿Y tú, Paloma? ¿Yo? Pues no sé. Me gustan las comedias. Woody Allen, por ejemplo. Luego, pues, me gusta el cine argentino. Bueno, ¿y vosotros qué hacéis hoy? Yo voy a la rueda de prensa del director del festival. Yo quiero hacer fotos de los actores en el hotel, pero si quieres, voy contigo y hago fotos en la rueda de prensa. Ah, vale, perfecto. ¿Quieres ir a tomar algo? Ah, sí, estupendo. ¿Dónde vamos? Yo no conozco San Sebastián. ¿Y tú? Un poco. El casco viejo. Si quieres, podemos tomar unos pinchos en una taberna por esa zona. ¿O prefieres ir a un restaurante? No. Mejor vamos a probar los famosos pinchos vascos, ¿no? Sí. A mí me encantan.